¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es la sintonía de Frontera Radio, un punto azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Y saludos de Alfonso Saborido, que os habla desde este lugar de la cabina encerrado, y por el otro lado, más abierto, en nuestro estudio, don Joaquín Barroso. Buenas noches. Buenas noches, don Alfonso, y la compañía. ¿Se va a comprar usted el qué? ¿Lo veo con mucho interés mirando un telescopio? No, es que me ha llamado la atención un telescopio aquí, la forma que tiene de recogerse. Ah, curioso. Sí, hay por ahí unos telescopios que parecen plegables, ¿eh? Don, ¿cómo se llama usted? Pablo. Don Pablo. Pablo. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, bien. Don José Luis Parra. Buenas noches. Viene cargado de lápiz de gomas. Las personas que utilizan las gomas de borrar que se equivocan bastante. Sí, claro. Lo hizo usted de una manera normal. Hay gente que se cree que lo sabe todo y nunca se equivoca. Lleva usted. Usted lleva toda la semana haciendo cuenta, igual que don Manuel. Don Manuel, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted no trae goma de borrar? No. No me he traído los cálculos, así que me le he dejado aquí a mi amigo, el colaborador. Ajá. Que los haga. Y don José Luis Espí, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? No se le escucha, por eso te estaba diciendo que tenías que poner al lado, porque al micrófono son direccionales y hay que hablarle al frente del micrófono. Si se habla por el lado, es como si no se hablara. Buenas noches. Ahora sí, y como usted sabe que su voz es un poco... La tengo muy castigada, soy profesor de eso. De eso, ahí. Bueno, a saber de qué será profesor. Sí, es que apenas, no, la verdad, el otro día, no sé, el programa del último jueves... No, perdón, José Luis, a saber qué es eso. El jueves pasado... Creo que le tocó ese... Es a Joaquín fue quien le tocó ese micro, y mira que os digo que no acerqué. Y no se te escuchaba nada, ¿eh? O sea, todo lo que hablaste, apenas se te escuchaba. Menos mal. Aunque hay que ponerse a los micrófonos y hablarle al frente del micro, y sin tocarlo. Bueno, hubo eclipse de luna. Sí, señor. Tal como se predijo. ¿Cómo fue? O cómo no fue. Yo estaba bastante allí, bien, pero... muy bien. Vamos, si puedo decir... Sí, claro. ¿Cómo va a poder? Nada, yo... participando para, como el que más. Para eso viene, para que hable. Después de... yo llegué un poco más tarde porque tú tenías cosas que hacer ese día, pero llegué lo suficientemente a tiempo como para ver la totalidad y luego la, el paso otra vez hacia... hacia la luz, perdón. Es que no encontraba la palabra. Y estuvo muy interesante. Incluso pude hacerle yo fotos con mi móvil y eso, a través del telescopio de José Luis Parra. Vamos a decirlo, porque si no... Que ya funciona. Y nada, salió bastante bien. Bueno, yo estaba muy contento, muy satisfecho de que a pulso me salió una foto bastante decente. ¿No llevaste todo el tuyo? No, el mío no, porque venía de otro sitio y no venía yo con el telescopio ni nada de eso, ¿no? De todas formas, había telescopio de sobra, ¿eh? Allí. Yo llevé el mío y no lo monté. Estaba el cuñado también, que con el cuñado... Decide el cuñado lo que es. Sí, el otro telescopio, uno de los telescopios en común de la agrupación. Uh-huh. Se llamó el cuñado porque al otro también se le llamaba cariñosamente la abuela. Características, por favor. Luis, te tienes que poner al micrófono. No, ya he hablado mucho. Molesta mucho, de verdad. Al que está escuchando, molesta bastante el no escuchar a una persona bien. No, en serio lo digo porque es que he escuchado el programa el jueves pasado y digo, mal. ¿Qué digo? Características del telescopio. El cuñado es un refractor de 120 con montura ecuatorial. Y que, bueno, que es comunitario, como ha dicho Pablo, con del dinero de los fondos de la agrupación y está para precisamente para estos eventos, ¿no? Público, de cara a toda la ciudadanía, ¿no? Pues lo solemos poner, o bien la abuela, que ahora está de horas bajas, que es un Dobson casero de 8 pulgadas, o bien el cuñado, que esta vez le ha tocado a él, y yo creo que fue un acierto, porque el cuñado da muy bien a la luminosidad correcta, diríamos, el tamaño de la luna con los aumentos, con el juego de aumentos que se puede conseguir, se veía bien todo lo que quisimos allí en el evento. Ahora mismo, hablando del tema, causó sensación Saturno, que ha venido Sergio aquí, y a toda la gente que estaba allí, yo estaba, me pasó una cosa curiosa. ¿Cuánta gente había? Pues yo es que para calcular la peña... Pero podían haber pasado por allí perfectamente unas 30 personas o 40 perfectamente, poco a poco, no del tirón, pero... Más. Vamos, y algunas más, ¿eh? Y algunas más, ¿eh? Sí, porque eso fue cuando yo llegué, empecé a contar cuando yo llegué. Porque Joaquín y yo contamos una vez, ¿no? Sí. ¿Y contamos salimos? Sobre 60. Vamos, entonces, en doble. En todo el tiempo, las 100 personas, no hay quien las quite, seguro, vamos. Seguro, vamos. Y viniendo, yendo. Claro. Incluso hubo una procesión. Habrá que comentar también... Había alguien que aparcó su coche muy mal, hay que decirlo. No habrá que comentar también lo que es un eclipse de luna. Lo que hice fue un entrenamiento para el capataz. Estaba ahí puesto porque yo que sabía que iba a pasar por ahí. No, es mentira. Los que no conocéis Jerez, os lo digo, pero vamos, los que ya sois de aquí, conocéis que el de aparcar en el centro está muy mal, muy mal. Que va, tú ves coches donde no los hay, Lito. Y yo tenía que transportar al cuñado, que la verdad es que pesa bastante... Y decidí saltarme, porque es que cerca no lo podía dejar, era imposible. Así que bueno, lo puse donde menos estorbo causara, aunque sí lo hacía, ¿no? Según Joaquín. Y lo más cerca que pude, casi. Lo mío es envidia, sí, pura y llanamente es envidia, que no se me ocurrió a mí. Pues nada, bueno. Habrá que comentar lo que es un eclipse de luna o no hace falta, para que lo... Venga. Ya que te has lanzado. Ya que te has lanzado. El eclipse de luna es cuando la luna atraviesa la sombra que la Tierra proyecta y hace que se oculte parte o la totalidad de esta. Y ahora es cuando viene la pregunta. Pero que hay dos preguntas, ¿eh? No se te olvide que hay dos preguntas. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Exacto. Tenemos, sobre todo, ¿hasta cuándo tenemos el eclipse de luna? Siempre en luna llena. No, No, no, estamos hablando qué de... ¿Hasta qué año vamos a tener eclipses de luna? Porque la luna se está alejando. Pues realmente hasta quiero dentro. Cálculos y ecuaciones diferenciales. Que calla, que lo va a decir Pablo con la mente. Si lo dice ya, ya, vamos, ya me... Apague, vamos, no, vamos. Sale una un tiempo mayor a lo que le queda de vida al sol. ¿Tú has leído, siempre? ¿Tú has leído los correos? ¿Qué correo? No, yo no lo he leído porque yo lo he leído en libro y el alejamiento es, vamos, centímetros por año, 3,5 centímetros por año o 4, ¿no? No sé. O algo así. ¿Está usted lo cierto? Sí. Y son, yo qué sé, más de 6.000 millones de años seguro. Y más, que aquí la primera pregunta que hay que decir que Lito nos ha hecho en el correo. Claro, que lo vamos a seguir teniendo porque cuando eso no va a haber nada. Sí. Ni... La primera pregunta que formulaba Lito es ¿desde cuándo hubo eclipses de luna? Y la respuesta es desde que hay luna, prácticamente desde que hay luna. Entonces, la luna estaba más o menos a una distancia de unos... 20.000 kilómetros en la primera órbita y luego ha ido alejándose hasta la posición actual, que son unos 384.000 kilómetros de media. Sí, de media. Varía un poco. Lo de la media ahora mismo no es muy importante a la hora de calcular cuánto tiempo vamos a tener eclipses de luna, pero después veremos que sí es un dato que también influye en los cálculos, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que en un principio, cuando la Luna estaba muy próxima, aunque no se podía ver tampoco porque la vida fue posterior, ¿no? Los fenómenos de María tendrían que ser... No, sí, a eso me refiero, que de vida llevamos 3.600 millones de años, la era primaria desde hace unos 600 millones de años, o sea que prácticamente no había ningún animal que pudiera ver siquiera la Luna, pero la Luna estaba muy próxima, la Luna era gigantesca, claro. En eso, cuanto a tamaño. Lo que yo quería decirte antes, realmente se puede hablar que hay eclipses de Luna desde que hay gente con conciencia de que puede observarlo. Es una cosa conceptual que aunque no lo creamos... No. Sí, los no. Hay, pero yo ¿quién no hay que los ahí. Mire? No es correcto. Precisamente en uno de los correos se dice... digamos que para amarrar todas las situaciones, pero no es correcto, porque físicamente la sombra es objetiva, no depende del sujeto. Pero es objetiva desde el punto de vista astronómico, ¿no? Vamos. La sombra, una sombra, el eclipse, sí, de luna es una sombra sobre la Tierra. La luna proyecta una sombra sobre la Tierra. Da igual que la veas como que no la veas, existe. Al revés. El eclipse de luna es la... No, sí, perdón, estaba hablando del eclipse del sol. El tema de que se oculte la luna es porque hay una proyección de la sombra de la Tierra sobre la luna, claro. Y independientemente de que se vea o no, pero me refería a lo del eclipse del sol. En el momento en que aparece, que es lo mismo, vamos, da igual que tú no la veas, físicamente la sombra existe, ¿eh? Eso es como decir que el universo no existe si no existe quien lo vea. Podrá estar desperdiciado en cuanto a las conciencias, pero que existe, está claro, vamos. No, pero es una cosa que yo siempre me he planteado desde un punto de vista de conciencia en cuanto a la existencia de las cosas o la evaluación de las cosas. Existen desde un punto de vista... Lo que no se denominaba eclipse porque no había quien lo denominara, claro, existía, ¿no? Eso era, que lo expresa mal, quería decir eso. Sí. Y, bueno, pues esa era la primera cuestión, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que, como la Tierra tiene un tamaño superior a la Luna, siempre la ha tapado, siempre y cuando haya estado en el sitio oportuno. Y ahí es una de las cuestiones que hay que comentar también, ¿no? El plano de la órbita de la Luna está a unos 5 grados del plano terrestre. Y solamente cuando pasa por los nodos ascendente o descendente y se pone en línea Sol, Tierra, Luna, se produce el eclipse. Si no habría todas las lunas llenas, ¿eh? Exacto. O sea, todos los meses habría eclipse de Luna, ¿eh? Como no es así, solamente cuando hay nodos, o sea, cuando pasa por los nodos y se dan todas las circunstancias, pues se produce el eclipse de Luna. Y ahora viene la segunda pregunta de Lito que tiene WhatsApp. Que es la que tiene WhatsApp realmente. Estaba pensada para que tuviera WhatsApp. y ahí pues nos tenemos que meter con datos, ¿no? Hay que tener en cuenta varias circunstancias. Entonces, los primeros, podemos si quieres dar los datos principales, que yo creo que son interesantes también en cuanto por cuanto que no hablamos nunca de las dimensiones del sistema solar, ¿no? Lo primero es la distancia de entre el Sol y la Tierra, que es 149,6 millones de kilómetros. El diámetro del Sol serían 696.000 kilómetros. Perdón, el radio. El radio de la Tierra, que serían 6.378. Y el radio de la Luna, 1.738 kilómetros. La distancia entre la Tierra y la Luna media, 384.000. Lo de media es importante, ¿eh? Porque la Luna, este cálculo solamente sirve para una aproximación, una aproximación muy grosera, digamos. Vamos a llamarlo así. O sea, una próxima, primera aproximación. Una primera aproximación. Grosera. Bueno, una primera. De grosso modo. No, en matemáticas, de grosso modo. Es una cosa que se dice normalmente. Por eso es de grosso modo. O sea, una. Eso es. Entonces, la cuestión está en que no tenemos en cuenta ni el apogeo ni el perigeo, o sea, la distancia máxima y mínima en la que se encuentra la Luna. No vamos a entrar en cifras, solamente decir que después de hacer todos los cálculos, después de hacer todos los cálculos, para eso, porque para entender esto habría que ver gráficos y empezar a hacer restas, sumas, multiplicaciones, etcétera, lo que nos salen son aproximadamente 17.300 millones de años. Si tenemos en cuenta que el Sol va a acabar sus días dentro de unos 5.000 millones de años, pues evidentemente va a haber eclipses de luna totales siempre, ¿eh? Y ya no es una cuestión de depender de la conciencia o no conciencia, es que no hay manera de reducir las cifras, ¿no? Claro. Hasta que el Sol entre los estertores de la muerte y probablemente las capas altas de lo que es ahora la cromosfera o lo que sea, lleguen incluso hasta la Tierra con el consecuente desconcierto que haya en las órbitas y todo eso, pues se acabarán los eclipses porque se acaba el Sol, pero hasta ese momento los habrá. Bueno, y yo lanzo una pregunta para la semana que viene. ¿Hasta cuándo eclipses totales de Sol? Yo te la respondo ahora. Venga, sí. Ya la ha trabajado. Pues hasta dentro de 500 millones de años. Y ahora te diría mi padre, 499, no, ni 500. 500 millones 583.333, para ser más exacto. Porque ya la ha hecho en segunda aproximación. Exacto. En primera. ¿Hasta cuánto? Totales de Sol, ¿no? Sí, totales de Sol. Aquí la cuestión está en que lo primero que tuve que hacer es el cálculo de ver cuándo dejaba de haber eclipses totales de Sol, y me salía una distancia de la Tierra de 374.358 kilómetros. Somos jerezanos y la gente que nos escucha, hay jerezanos y no jerezanos, con que te recomiendo que hables más despacio. De acuerdo, perdón. 374.358 kilómetros. Ahí. ¿Qué ocurre? Que esta cifra, por un lado, o sea, con esta cifra, si esto fuera una media y lo hiciéramos con una media, nunca habría eclipses totales de luna. ¿Por qué? Porque la media de la distancia media a la que está la luna son 384.000 kilómetros. Con lo cual se queda más próxima la cosa. No habría eclipses de luna. ¿Qué ocurre? Que esta distancia está en medio, o sea, es una distancia media que está situada entre la distancia a la que está la Luna en el perigeo, o sea, la distancia más corta, y que son unos 350.000 kilómetros, y la distancia más larga, que serían unos 400 y pico mil kilómetros. Claro, lo que tiene que recorrer la Luna es la distancia que hay desde la distancia más corta, 356.337 kilómetros, a el momento ese en el que dejará de haber eclipses totales, 358 kilómetros. Nos salen 18.000 kilómetros. O sea, con la velocidad de alejamiento que tiene la Luna, que como muy bien dijo Pablo, son 3,6 centímetros al año, pues lo que nos sale aproximadamente después de hacer todas las conversiones y cálculos son 500.583.333 años. O dicho de otra manera, nos tendríamos que ir prácticamente a la era primaria, pero para hacia adelante. Con lo cual, os podéis hacer una idea que tendremos siempre, prácticamente, también eclipses del sol totales. Que tengo que decirte, Alfonso, que no, que yo la pregunta no sabía que tenía preparado esto, ¿eh? Me ha hecho así a bote pronto. Y además hay que explicar que por qué llegará un momento que no tengamos eclipses totales de sol, ¿eh? Que eso no lo hemos explicado, porque si la luna se va alejando, llegará un momento que tendrá un tamaño aparente que cuando se ponga delante del sol para eclipsarlo no lo tapará ya por completo. Siempre anulares. Eso es lo que hace que sean eclipses anulares y totales, la distancia a la que está la luna. En el perigeo y en el apogeo. Y llegará un momento en que sean tránsito. Bueno, ya no sé yo qué decirte. Vamos a ver. Un eclipse anular es un... Ya con el lenguaje... La luna, Joaquín, llega un momento, si la vida es vida y no llega a haber alguien aquí, o no llega a haber nadie, será tan lejos que será un tránsito de la luna por el sol como el que vimos de Venus. ¿Tránsito no se refiere a los planetas o a cualquier objeto? No, tránsito es cualquier luna, cualquier objeto que transite por delante de otro. Es que un Venus, es que un eclipse anular es un tránsito. Sí, claro. En realidad es un tránsito, pero... Vamos a ver un tránsito anular de luna. En realidad es un eclipse porque llega a taparlo casi por completo. Porque más de la mitad de la superficie... En cambio, cualquier satélite de Júpiter, cuando pasa por delante de Júpiter, se dice que es un tránsito, porque no lo llega a eclipsar. ¿Cuándo hablamos de eclipsar? ¿Cuándo coge más de la cuarta parte o qué? El tema es la distinción entre qué porcentaje necesita un cuerpo para ocultarlo, para llamarse eclipse... Con respecto a su distancia. ¿Y cuál porcentaje es para llamarse tránsito? Ahí estamos en una línea que no... Creo que falta Don Marcos aquí para que la aclarara estos términos. Sí, lo de sacar del diccionario de la lengua la diferencia entre eclipse y tránsito. Es que eso varía con respecto a la distancia y el tamaño del objeto. Hasta el final del sistema solar habría eclipses de sol, anulares o parciales, pero habría lo que llamaríamos eclipses. La luna seguiría estando tan cerca, creo yo, como para considerarlo eclipse y no tránsito. Tránsito es una cosa como Io, que es una mierdecilla al lado de Júpiter. Vamos a rizar el rizo. La luna con el sol. Yo creo que la explicación es que no habría tránsito por la sencilla razón de que hemos visto que para una distancia relativamente corta, que no es la distancia desde la Tierra al Sol, ni muchísimo menos, necesitábamos con los cálculos de media 17.000 y con los exactos 18.000 millones de años, pues como tú comprenderás va a haber eclipses siempre, vamos. ¿Eh? Hay que tener en cuenta que eclipses totales de sol los hay cada 18 meses, independientemente de su localización. Siempre hay unos 2 o 3 al año. El otro día escuché hablar al señor Parra, y cuando escucho al señor Parra decir algo, normalmente es verdad, lo dice, ¿no? Y creo que fuiste tú el que dijiste que la Estación Espacial Internacional se convertiría en uno de los objetos más brillantes del cielo. No sé cuándo, y no sé a qué magnitud llegará. Pero, ¿y cuándo pase la Estación Espacial por delante del Sol? Cuando esté completa. Ahora mismo es el objeto más brillante después del Sol, la Luna, Venus y Júpiter. Detrás va la Estación Espacial. ¿La Estación Espacial más brillante que Sirio? Sí, en algunos pasos, no en todos los pasos, porque depende. La Estación Espacial coge menos uno. Ahí por ahí una foto que anda por internet de que se ve la Estación Espacial delante del Sol. Pero, ¿la veremos pasar por delante de la Luna? Pregunto, ustedes que lo sabéis todos, si sabéis. Necesito la órbita de la Estación Espacial. El eclipse total de Sol más próximo es el 29 de marzo. El 22 de julio. 1 de agosto del 2008, perdón, que tengo un montón de datos, muchas listas. 1 de agosto del 2008 es el más próximo. Y es muy gracioso que sale en internet. Pasará por Europa. Por la Siberia europea. Lo que estaba preguntando. Yo no sé si pasará por delante de la Luna o no. No lo sé. La órbita no la sé. Pero suponiendo que pase, ¿se vería? Además, hay un punto negro sobre la Luna moviéndose. ¿Se vería? Con respecto al Sol. Y ya hay fotos que con... Ya he visto fotos en el Sky, precisamente, de un tránsito de la estación espacial por delante del Sol, y se ve la forma con que con la Luna, que está bastante más cerca. Hay por ahí una foto de la estación espacial que se le ve transbordador incluso al lado. Sí. Con una webcam incluso se le ve la forma, no se le saca... No con mucha definición, pero... No es tan fácil verla, porque sabéis que ahora los domingos me pongo yo a estudiar las efemérides, y en los desde el domingo pasado, en los 10 días siguientes de esta semana, no se ve desde Jerez, ¿eh? Desde luego, qué poca vergüenza tienen en Estados Unidos. ¿Verdad? Esas órbitas están... No sé, que pase por aquí la... Y además, ¿no has visto? Cuando entráis en la página de Heaven Above, nunca da casualidad que esté encima de nosotros. Siempre están la gran puñeta, Yo no estoy detrás siempre de los avistamientos, pero yo pocas veces lo vi, por ejemplo, como el día famoso de que Marcos sudaba la gota gorda. diciendo por ahí y por ahí, y no llegó hasta un poquito después, ¿no? Ese día pasó bastante alto, pero normalmente los pasos son pésimos para verlo, es verdad. Son una que aquella vez cruzó el cielo casi. Y muy rápidos, ¿no? Sí, rápido es, rápido. Un día, estando en los cursos que organizaba Organizator, a la salida vi precisamente la estación espacial y detrás el transbordador, con una separación que acababa en unas pocas horas de separarse, y estaban los dos siguiendo la misma órbita, y estaba muy curioso. Con telescopio, ¿no? Así o no, a simple vista. A simple vista, también se ve el transbordador a simple vista. Sí, bueno, la luz, ¿no? La luz, vamos, no, decir la luz, ya lo sé. Un transbordador, evidentemente. Hombre, claro, es más grande que si se puede en satélite. Y eso es más grande que un satélite. Es que está relativamente cerca, ¿eh? Sí, a 200 kilómetros o 200 y pico kilómetros, ¿no? No, más, un poquito más, ¿no? 300, por ahí, ¿no? 250 creo que son, por ahí. Sí, o sea, y tiene los paneles solares, tiene ya bastantes como para... ¿Cuánto le queda a la estación espacial para terminar? Le queda todavía, ¿no? Módulos de laboratorio, le queda un par de ellos, creo. Y otro módulo de energía para distribuir cuando le pongas los nuevos, toda la capa, ¿sabes? Los nuevos paneles solares, necesita también otro módulo de gestión, digamos, interna. O sea que entre un par de laboratorios más y otro módulo, son tres o incluso cuatro, que sería ya grande, muy grande. ¿Por qué creéis que salen noticias en la prensa? Ya no volveremos a ver, pues todo el mundo me ha preguntado, ya esto no se ve hasta dentro de 30 años, ¿verdad? Digo, no, esto se ve el año que viene otra vez. ¿Y usted? ¿Y si tiene bulla? Si no quiere esperar a febrero de 2008... ¿Se puede ir a otro sitio del planeta? Se puede ir a Buenos Aires, que en agosto, ahí en pleno invierno. Pero eso no es todos los días, cada vez que sale una noticia astronómica te dicen eso. Está diversa la noticia un poco, ¿no? En cuanto... O, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, los avistamientos de Marte, ¿no? Cuando la diferencia de ver Marte muy próximo, digo, para un aficionado prácticamente es la misma, vamos a ver lo mismo, puedes verlo más clarito, menos clarito. Por ejemplo, viendo el tema este de la Luna, una Luna en el perigeo y una Luna en el apogeo, precisamente hay diferencia, incluso en las fotos. Es más grande la que está más próxima, lógicamente. Pero de cara a la gente que puede ver la luna llena, pues va a ver lo mismo. Dice, no, pues la distancia más próxima, sí, pero eso puede tener importancia para un astrónomo, pero para un aficionado, que es tal y como se da la noticia en televisión, pues no tiene importancia. ¿Os acordáis que surgió aquella noticia? Y yo la verdad que no estaba pendiente. ¿Sabéis lo que es la luna azul, no? Sí, ya aprendimos, ya. No. Hemos visto una aquí en Jerez. Eso, pero ¿qué pasa? ¿Que no hay más? ¿No hay más lunas azules? Tengo que investigar, ¿eh, Lito? Nada, siguiente problema. ¿Cuántas lunas azules? ¿Cuándo es la próxima luna azul? Venga. En la próxima centuria, por ejemplo. En febrero les dice que caiga una, ¿eh? Sí, complicado. No, complicado no. Es imposible. Un bisiesto. No, imposible, no. No, hay que decir matemáticamente improbable. No, pero es posible. Muy improbable. En un año bisiesto es posible. Sí. Pregunta para el jueves que viene. ¿Qué año bisiesto habrá luna azul? Bien, Alfonso. A lo mejor no salimos también como lo de los eclipses. 16.000 millones. ¿Quién explica? Porque Sergio está deseando saber lo que es una luna azul. ¿La sabe o no? No lo sabe. ¿Quién lo explica? La luna azul es un fenómeno que no tiene ninguna gracia astronómicamente. Nada. Una cosa romántica que decimos un día, dice, vengan ustedes a la Alameda Vieja a ver la luna azul. Y es cuando hay una segunda luna llena dentro de un mismo mes. Hay meses que por circunstancias que cae una luna llena muy temprano, el día uno, dentro del mismo mes que hay una segunda luna llena. Y la segunda luna llena se llama la luna azul. Blue Moon, o sea, es una cosa... ¿Cómo la canción Blue Moon? Oye, estoy pensando que si nos remontamos en el tiempo más para adelante, cada vez más difícil pillarla. Escuchadme, vamos a hablar un poquito de la luna. El efecto de marea provoca que la luna orbite cada vez más despacio. Escuchadme. Eso luego es. Que entren dos lunas llenas en un mismo mes, como no entres ya dentro de poquito hablando geológicamente, no poquito del año que viene. Si no es dentro de nada, por favor, despidámonos de las lunas azules. Aquella luna azul que vimos fue un 31 de julio de 2004, porque fue la segunda del mes, después de la del viernes día 2 de julio. El intervalo medio entre dos lunas llenas es de 29,5 días. De tal forma que la presencia de dos en un mismo mes del calendario es un hecho infrecuente. Y tiene un nombre propio, se le conoce como Blue Moon o Luna Azul. Y lo verdaderamente llamativo es que esta definición en el fondo es errónea, según leo aquí un texto. Y que el origen de la confusión está ni más ni menos que en la revista Sky and Telescope, que ahora mismo Sergio tiene entre sus manos. La denominación de luna azul se aplicaba hasta hace algo más de medio siglo a la tercera luna llena a lo largo de una estación. Claro, ¿eh? Que contiene cuatro lunas llenas. ¿Estáis de acuerdo con que una estación contiene, una estación primavera, verano, otoño, invierno, tiene cuatro lunas llenas? ¿Estáis de acuerdo? Yo en mi vida me había planteado a contarla, ¿eh? De acuerdo con esta idea, no habría luna azul en 2004, pero sí en agosto de 2005. El calendario lunar es el que determina la ubicación de la fiesta en el calendario católico. Así que distinguir bien esa luna llena adicional que desencajaba las cuentas resultaba muy importante. Vamos a ver qué más cosas hay por aquí. Sin embargo, en ocasiones la luna aparece llena 13 veces en un año. ¿Cuántas veces hay luna llena al año, José Luis? Sigue fumando cosas de esas. Esto se considera una circunstancia muy desafortunada, en especial por parte de los monjes que tenían a su cargo la elaboración del calendario. Si queréis saber de... Si queréis saber de calendario, hay una próxima conferencia el mes de abril que el señor presidente se encargará de explicar. Se volvía necesario para ellos la creación de un calendario de 13 meses para ese año. Y eso distorsionaba la disposición habitual de las fiestas religiosas. Por esta razón, el 13 pasó a ser considerado un número de mala suerte. En este aspecto, el 13... viene de todas maneras, los católicos nunca han tenido problema con ese tema, porque según la Biblia solamente había que guardar los domingos y llevamos por todas las fiestas que ellos quieran, o sea que sin problema. Perdón, los sábados. Biblia pone que solamente hay que guardar el sábado. Sí, pero Y según la Iglesia Católica es todas las fiestas que ellos quieran, ¿no? Pero es que usted, aunque esto no tiene que ver con la astronomía, parece que nos ha enterado que nació Jesucristo, que hay un Nuevo Testamento que quitó al antiguo. Y eso sí, lo pero Dios es el mismo o han cambiado también. Alfonso, no lo quita, lo suplementa. Lo cambia, lo adapta. Lo suplementa. Le haría falta... un estatuto, ¿no? O sea, ¿qué? Sí, le haría falta a usted un poco de catequesis. No me hace referencia. O sea, Alfonso, cuando tú quieras, mira, ahora te lo digo del tirón. Cuando tú quieras, discutimos el tema. Pero seriamente. Yo no tengo ganas de discutir eso. Ah, vale, de acuerdo. En absoluto. Así lo contaba en 1937, lo que yo he contado, el Main Farm Almanac, publicación que manejaba el concepto tradicional de luna azul. En 1946, James Hugh Pugh, redactor de la Sky and Telescope, en 1946, o sea, esta revista antigua. ¿Se quiere estar quieto, José Luis, y escucharme cuando yo hablo? Ahí está. Tomó como referencia el citado almanaque, pero malinterpretó su definición de Blue Moon, difundiendo para todo el mundo desde la revista la explicación que hoy es la más habitual. Como el Royal no tiene vuelta atrás, en la actualidad se dan buenas ambas definiciones. Pues ya lo sabéis. ¿Podría repetir cuál es la original? ¿La tercera luna llena de... ¿Cómo era? La estación. La tercera luna llena a lo largo de una estación, que contiene cuatro lunas llenas. Esa sería la azul. Que siempre habría azules. Claro. Entonces, eso quiere decir que las otras lunas también tendrían nombre. Pero si la tercera era la azul, pues seguramente la primera sería... Lo que no consigo es el por qué azul y no verde. Aunque el azul es una mala traducción, porque el blue significa alma, tristeza en inglés. Puede ser, ¿no? Y el problema estaba cuando en una estación había cinco lunas, ¿no? Claro, cuando el escuadra. Problema, que entonces sumaban 13 a lo largo del año, ¿no? Sigo buscando aquí más información ahora de Luna Azul. La es curioso porque los americanos que sacan las peliculitas estas sobre los hombres lobos, los licántropos y todo eso, y está relacionado el color azul con el hombre lobo y la luna llena, o sea que tiene todo relación, ¿no? Parece. Lo que pasa que en todas las páginas de que encuentro, ninguna se dedica a predecir cuándo va a ser la próxima luna azul. En fin, eso tarea queda. Bueno, vamos a hacer una pausita. ¿Qué es lo que querían? Que lo escucharon todos los compañeros antes, porque Pablo se coló aquí con el micrófono abierto. No me di cuenta. La pista 2. Alfonso, ponme la pista 2. ¿Qué es la pista 2? ¿Ah? Eso lo van a saber los compañeros. Lo tienen que adivinar los compañeros. No es difícil, es reconocible. Bueno, pues la voy a poner, ¿de acuerdo? La ponemos y volvemos dentro de nada, dentro de muy poquito. Thank you. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Vaya, vaya, vaya, vaya, vale, vale, ¿y quién ha tosido? ¿Que ha sonado aquí como un... ¿Quién ha sido? No, yo no he sido, ¿eh? ¿Quién ha tosido? Ha sonado como, lo voy a decir, como Gollum, el Señor de los Anillos, ¿verdad? Una cosa horrorosa. Mira que os digo... Alfonso, abre lucha el micro. Cada vez te parece más a los presentadores de la COPE, siempre quejándote. Silencio. Esto es denigración del competidor, ¿eh? Como dirían. Me voy a callar, porque le voy a hablar como hablé antes, así de WhatsApp, pues así le voy a tener yo que hablar a usted. Que parece que es la única manera que ustedes comprenden las cosas, a voces. Pues nada, ¿sabéis lo que era lo que estaba sonando? Es Mozart, y es la obertura del Rapto del Serrallo. Primera ópera contundente que estrenó Mozart en Viena. Con éxito de... Ellos no escuchan música clásica, ellos... No tienen tiempo. Había una parte que os digo, escucharos se porque... Había una parte cuando yo os dije, cuando os dije a través de la pecera que escuchaseis porque había una parte, un tramo que era característico dentro de la ópera. De otra pieza de la ópera, muy curioso. ¿Tú te crees que una persona que se lleva una semana haciendo cuenta se va a poner a escuchar música? Hay gente que hace cuentas con música clásica. Por ejemplo, Pitágoras. ¿Con música? Con música clásica. ¿Qué música había? Música normal. ¿Qué música ponía Pitágoras? ¿Eh? Hombre. Pitágoras unió la astronomía, la música y las matemáticas. Hacer fractales con heavy no... ¿Sabe usted alguna música griega así? Pues no te creas, mira, estuve buscando música griega y para mi página de Alejandro. De esa época, porque hace 2 años ganó Grecia Eurovisión y puedo cantar yo una. Precisamente, y la verdad es que había por ahí referencias, pero no he llegado a localizar ninguna pieza. Y sería muy interesante. Tendría un fuerte componente. Tendría un fuerte pero me refiero a griego clásico. Tendría un fuerte componente vocal, ¿no? Conozco una persona experta en el mundo griego y le voy a decir que me busque canciones clásicas de las más antiguas que tenga, de Grecia. Pero se necesitan, lo interesante son estas reconstrucciones que hay. No digas canciones y música parte, en general. Forma parte de la arqueología, o sea, es buscar los sonidos que entonces se producían, que es lo complicado. Usted que ya es mayor y sabe bastante historia, en las Olimpiadas de Grecia, ¿había música? Pues probablemente habría músicos. Porque era una fiesta, ¿no? Habría músicos, claro. Por lo menos las fanfarrias para empezar a terminar, sí. Probablemente. Habría música, ¿por qué no? Bueno, no sé si habrá música. Lo que sí hay ahora es el informe meteorológico de la estación Lito 1. Lito 2. Lito 2. ¿La Lito 1 qué pasó? La Lito 1 desapareció. Era analógica y la Lito 2 es digital. Ahí. Pues díganos usted. Terminado el mes, pues aquí vienen los datos. En presión, digamos, ha sido el mes dominado por la alta presión. menos un par de frentes que hicieron bajar la presión suficiente como para que lloviera. Los días de lluvia han sido 6 días y que han sumado 40,4 litros. Lo más característico del que ya viene siendo habitual, no sé si desgraciadamente, es la temperatura máxima media del mes de febrero, que ha sido de 18,8 grados. Esto supone 9 décimas, prácticamente un grado, superior a la del febrero del año pasado. Eso, la tendencia al alza ya viene del año anterior, que fue 17, el año pasado 17,9 y ahora 18,8. Ya digo, no sé si es preocupante o si confirma lo del calentamiento global o no sé, ya habrá que esperar más tiempo. El año pluviométrico va por 525 litros, que más o menos con lo que caiga en la primavera hará un año pluviométrico normal, digamos, de 600, 600 y algo, que es lo más normal por aquí. No llegaremos a los grandes de 800 o 700, pero parece ser que no pasaremos, no será un año malo de agua, ¿no? Ya está, rápido. Digamos, ¿no? La temperatura... Se atreve. Ha habido bajones, pero normalmente ya con esa temperatura máxima tan alta no ha habido heladas, por supuesto. ¿Se atreve usted a una previsión así de tiempo para esta primavera? No. ¿Ya no llueve más? No me tire usted de la lengua que ya... ¿Se atreve a hacer una previsión para principios de abril? No, la pregunta que le voy a hacer es ¿cuándo dejará de llover sobre la Tierra? A más corto plazo, para principios de abril, si va a llover o no. Eso es lo que la gente aquí en Jerez está esperando. Bueno, aquí en Jerez y en muchos sitios de... de España. Bueno. Ya con la tarea que se ha puesto hoy ya tengo yo suficiente. Y no creáis que se me va a olvidar, ¿eh? Pues venga, el Skyline Telescope, que está por ahí, ¿no? ¿Vendrá por ahí cuando se fundó? ¿El Sky? En la parte de los copyright, eso, ¿no? A ver, es que he leído por aquí, de 1940 y tanto, o sea que antigua es. Antigua sí es. Sí, hace ya bastantes números que abrieron la sección, que en las primeras páginas venía hace 25 años, en la revista tal, salió esto. Y hace ya bastantes números que pone hace 25 y hace 50. O sea que es bastante antigua. Yo he vivido, desde luego, desde que estoy suscrito, el cambio este. O sea, que ha, desde que soy suscrito ya ha cumplido los 50 años. No sé, por ahí están buscando, es un dato que no sé. Pasa por ahí a tribuna, mientras que... Comentamos primero tribuna. Venga, como queráis. Venga, pues el tribunal de marzo viene con una portada, en portada viene, como no, el gran cometa Magnau, titulado así, el gran cometa Magnau, con una foto espectacular, supongo que de una zona del hemisferio sur, porque se le ven las múltiples colas en el abanico. Bien, pues tengo que destacar de este número de marzo, parte de las noticias inicialmente, que siempre vienen, de cosas que se han descubierto y demás. Viene un artículo muy curioso que se llama A esos viejos roqueros, hecho por Francisco Javier Mora Hidalgo, que viene a decir, no es, un, es una carta, como si fuera una carta al director, ¿no? Viene a decir que estamos en los tiempos de los computerizados, de las cámaras CCD, de todas estas cosas, pero todavía quedan, de vez en cuando vas a reuniones y avistamientos y star party, quedan gente todavía con su antiguo telescopio manual, y que se pasa la hora sentado mirando, etcétera, etcétera. O sea, lo que son los viejos rockeros de observación, ¿no? Bien, empieza con el artículo, se llama Astronomía de neutrinos. Muy interesante, astronomía de neutrinos. Hemos hablado alguna vez aquí de partículas subatómicas y de partículas de altas energías. Y creo que deberíamos traerlo un día como tema, este tipo de astronomía, en este caso de neutrino. Y los detectores más importantes que hay en el planeta, que intentamos detectar los neutrinos, y la importancia que tiene el detectar los neutrinos, sobre todo su masa, si es que conseguimos llegar a medirla, en cuanto a la formación y origen del universo. Después viene una cosa muy interesante que nos interesa a todos, Alfonso, nos interesa a todos, que se llama cielo oscuro, que es la protección del cielo nocturno. Y viene aquí un artículo sobre los avances que se están consiguiendo en cielo oscuro. Hay una fotografía donde vienen unos operarios cambiando las luminarias de los globos por otros globos, exactamente iguales de bonito, pero eficientes desde el punto de vista del alumbrado. Y viene como ejemplo de las cosas que están consiguiendo una foto donde panorámica muy grande del aeropuerto de Madrid, y se nota que la parte que está encima de la Terminal 4, que es la moderna, está mucho más oscura que el resto. O sea, ahí en la Terminal 4, que es una cosa moderna y reciente, se ve que ya han empezado a instalar luminarias y cumplir la normativa de cielo oscuro, y se nota una mejoría. Si eso mismo fuera en todo Madrid o en toda una ciudad tan grande como la nuestra, pues adelantaríamos muchísimo. También viene diciendo que no hace falta cambiarlas, sino simplemente algunas veces solamente hay que apantallarlas un poquito. Viene una foto también de una típica farola, de estas que alumbran mucho para arriba, y simplemente se le instala arriba una cosa que es para apantallarla y no dejar que ilumine para arriba. Bien, astroquímica. Una sección de astroquímica, el origen de los elementos. Hasta ahora no, esta sección no es nueva, no estaba hasta ahora, astroquímica. Después tenemos, en recuerdo a nuestro astrobiólogo de la agrupación, nuestro amigo Álvaro, se llama astrobiología, y si nos está escuchando le lanzo la pregunta para traerla un día aquí como tema, que se llama la magnetotaxia como camino a la pluricelularidad. Parece interesante, ¿no? La magnetotaxia como camino a la pluricelularidad. ¿Vale? Somos pluricelulares porque tenemos algo que ver con el magnetismo terrestre. Bueno, pues hablaremos otro día largo y tendido. Vienen las efemérides, vienen los satélites que se ven, las ocultaciones. Bien, y ya por fin los cuerpos menores que se sientan, claro está, en el Magnau. ¿Vale? Y una cosa curiosa que dice que en 1744 el cometa de Chesó, se le contaron 6 colas. Y es muy parecido al que se ha visto aquí. Un cometa en múltiples colas en abanico, que no se ha visto nada parecido, que por lo menos que esté registrado, desde 1744. O sea, que ha sido un cometa realmente extraño y realmente curioso, este Magnau, con sus múltiples colas. Bien, después viene el cielo profundo. Estamos aquí con nuestro amigo el cuervo, con el sombrero, las antenas, en fin, todo lo que se puede mover. Seleniografía, que es una sección también que no hace mucho que existe, todo sobre la Luna, y se titula Atmósfera Lunar. Sabemos que la Luna no tiene gran atmósfera, pero en fin, algo tenue sí se puede detectar. Ya para terminar, el último artículo, así de grueso, parte de la propaganda y de la parte de astronáutica que viene al final, es el futuro del universo. Le va a gustar mucho a mi compañero Lito, ¿vale? El futuro del universo. Nos habla sobre relatividad, universo abierto, plano, cerrado, las últimas cosas que hay sobre la cosmología en este plan, ¿vale? Las fotos, por supuesto, Magnau desde España, Magnau desde tal, pero todas son prácticamente del Magnau. Bien, y con esto, pues es lo que viene el mes de marzo. Supongo que el mes que viene vendrán muchísimas fotos del eclipse, etc. ¿No? A colisión ante lo de Sky and Telescope. El primer número de Sky and Telescope fue en noviembre de 1941 y fue fundada por Charles A. Federer y su mujer Helen, del Observatorio de Harvard. Pues ya hace... Noviembre de 1941. Hace tiempo. Bueno, pues ya que entramos en Sky, comenté que cuando hice el repaso a la revista, que me había gustado un artículo y lo he un poquito resumido y y entendido, traducido, porque él desafortunadamente aquí no viene la versión española, sobre la amenaza de las explosiones de supernova aquí en la Tierra. Y si hubo alguna, por lo menos en época en la que los humanos estábamos en la Tierra, ¿no? Hace unos cuantos millones de años. Para empezar, pues, recordar lo que es una supernova. Una supernova es la explosión del final de una estrella más masiva que el Sol. Aquí pone que, bueno, debe ser superior a 1,4 masas solares, que es el famoso límite de Chandrasekhar. Si esa estrella es mayor que esta masa, pues en el final de su vida, pues en diferente llega a fundir, a fusionar primero hidrógeno, después litio, después berilio, después carbono, después y termina con el hierro, que pasa una cosa curiosa con lo que no pasa con los elementos ligeros, que es que absorbe energía en vez de producir energía en exceso. Eso provoca que la estrella se colapse, que ese hierro no se pueda fusionar sin absorber energía, el equilibrio de las fuerzas de la estrella desaparece y cae toda la masa hacia adentro. Lo que se llama la implosión, cuando llega ya a un momento en que la materia no se puede comprimir más de lo que de un límite, rebota. Ese rebote expulsa la materia al 10% de la velocidad de la luz, que es bastante. Y lo que se nota afuera, en los alrededores, pues es un aumento de brillo súbito de varios días. Y que con una gran emisión de partículas peligrosas, radiactivas y demás, ¿no? Entre esto, cuando llegan a, por ejemplo, a planetas como la Tierra, es posible detectarlos porque dejan rastro en los estratos terrestres de isótopos radiactivos que no tienen otro origen, no tienen otro origen nada más que el de la supernova, que es el por ejemplo el aluminio 26 o el berilio 10 o el hierro 60. Muy pesados, ¿no? Para los que no estén familiarizados con la física, pues unos isótopos son núcleos de átomos que tienen el mismo número de protones que los usuales, digamos entre comillas, pero tienen o mayor o menor número de neutrones. Entonces son más raros y normalmente son radiactivos. Al cabo de un espacio de tiempo decaen y se transforman en otro núcleo. Estos isótopos han permitido, por ejemplo, con el análisis del berilio 10, se han demostrado que hay dos depósitos, uno hace 35.000 años y otro hace unos 60.000 años, que probablemente hayan sido de supernovas lejanas, porque los isótopos no eran muy, digamos, no había mucha concentración. Se supone que estas explosiones fueron desde un radio desde 60 a 130 años luz, pero todavía faltan muchos estudios para ver si estos depósitos confirman estas explosiones, ¿no? A partir de 1996 empezó verdaderamente el estudio de los residuos en los estratos para ver si había explosiones de supernova. En el 99 se hizo un estudio sobre el hierro 60 y se encontró que hubo un estrato que había 100 veces más de ese isótopo que lo que suele haber normalmente. Eso es ya bastante significativo. Así, y este estrato concretamente estaba dentro de los 5.000 millones de años 5 millones de años, no 5 mil, 5 millones de años hacia atrás. Se siguió avanzando en este estudio del hierro 60 y ya cálculos de mayor estimación, con mayor calidad, hechos en una falla en el Pacífico, concretaron que esta, digamos, explosión de supernova ocurrió hace 2,8 millones de años, con un error de 400.000 años arriba o abajo, ¿no? 2,8 más menos 0,4. Esto concuerda en la era en la que estaba la Tierra, en el Pleistoceno, que era un clima muy parecido al actual y que por la zona terrestre deambulaba por ahí un individuo llamado Australopithecus africanus. Así que parece ser que algún Australopithecus vería una estrella nueva en el cielo bastante cerca. Y se ha confirmado, digamos, más o menos, porque se ha notado que en los alrededores del Sol hay una burbuja que se llama burbuja local, una región de alrededor de 300 años luz de diámetro, en el que hay una baja concentración de hidrógeno molecular, ¿no? Eso concuerda con que hubo unas fuerzas que expulsaron este hidrógeno que debería de estar por aquí alrededor, ¿no? Y a lo mejor no solo fue una supernova, sino fueron varias. Esta nube, hay dos objetos que la delimitan, digamos, ¿no? Uno es una nube oscura en la constelación de Tauro y otra muy famosa que no podemos ver desde aquí porque se ve solo desde el hemisferio sur, que es otra nebulosa oscura, la llamada el saco de carbón, que está en la constelación de la Cruz Austral. Continuando los, digamos, prejuicios de tener una explosión de supernova cerquita, uno de los más relevantes es la pérdida del ozono, porque para la vida es muy importante el ozono. Entonces, lo que pasa es que cuando llegan las ondas de choque de una supernova, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, porque depende del origen, por ejemplo, las de tipo 1, que se forman porque una estrella es un sistema binario, que una estrella le da materia hasta a la otra y le hace conseguir ese límite y explota, ese tipo de supernova emite rayos, la mayoría de las emisiones de partículas es de rayos gamma, o sea, luz, fotones. Sin embargo, las de tipo 2 emiten más partículas más pesadas, ¿no? De todas maneras, ya sea una o la otra, cuando llegan a las capas altas de la atmósfera, lo que hace es favorecer la formación de monóxido y dióxido de nitrógeno, NO y NO2. Esto lo que hace es que consume el ozono. Claro, al combinarse el oxígeno. Claro, al forzar, combinar el nitrógeno con el oxígeno, lo que hace es romper la molécula de ozono. Y entonces, pues, se produce una disminución del ozono, que es tan perjudicial para la vida, ¿no? Se ha hecho estudios en el 2003 de que se supone, por ejemplo, una supernova de tipo 2 que esté a 25 años luz de aquí destruye el 50% del ozono. Aunque, digamos, desde Tierra pues se vea un leve resplandor, no pase de eso, pero en las capas altas hace el destrozo que hace, ¿no? Que es bastante, ¿no? Para la vida ya con el 50% del ozono total, pues. Y se cree que los de tipo 1 sería todavía mayor la cantidad del ozono que consumiría. Entonces causaría extinciones, quizá no masivas, del tipo, por ejemplo, los impactos de meteoritos o las edades de hielo o algo así, pero extinciones de mediano calado sí, sí lograría, ¿no? Por ejemplo, con los animales más sensibles al cambio de temperatura y a las radiaciones, que son los microorganismos del océano, ¿no? Las bacterias y los... Estos serían los primeros en caer, ¿no? Otra evidencia que se ha visto es que hace 3 millones de años hubo un enfriamiento y que también podría estar causado por origen de supernova, pero esto está muy en el aire todavía. Para terminar, tranquilizar un poquito, ¿no?, a la audiencia y a todos nosotros, y es que las explosiones de supernova son raras. Entonces, se ha hecho un estudio y que más o menos hay 1,5 explosiones por galaxia al año, por siglo. Ah. Por galaxia y por siglo. La galaxia es muy grande. Entonces, si hay una explosión de supernova en el brazo de Sagitario o en el brazo de Pegaso, pues la verdad es que aquí no nos enteramos. Entonces hay que hacer una mayor estimación. Entonces, si nos vamos a la zona, nos reducimos a la zona de que esta explosión nos cause un perjuicio en el ozono, pues ya sería 1,5 explosiones de supernova, pero por millón de años. Entonces... ya está la cosa, ¿eh? Nos toca uno cada 1,5 por cada millón de años. Para que haya desajustes orbitales y todo eso, tienen que estar muchísimo más cerca. Muchísimo más cerca. La influencia de rayos en los compuestos orgánicos y todo eso es una cosa, y empujar a un planeta o una luna es otra, distinta, tiene que estar bastante más cerca, ¿no? Para terminar, pone el artículo los dos candidatos más cercanos que tenemos a supernova. La de tipo 2 sería la famosa Betelgeuse de Orión, pero está a 400 años luz, así que está fuera del rango de esos 25 años luz, que es la que nos produce daños en las capas altas de la atmósfera, así que está bastante lejos. Y las de tipo 1, hay un par de ellas, HR-8210 y KPGASI, pero que también están fuera de ese rango. Así que el tema paleontológicamente está muy curioso, pero bueno, tampoco es para... Hay que decir que son candidatas a supernova si no la han hecho ya, allí. Y no la hayamos visto todavía, ¿no? Claro. Bueno, Betelgeuse va lento. No creo que, aunque sea 400 años, se hubiera visto ya el cambio. Está, por ejemplo, una que está más al caer es Eta Carina. Uh-huh. Eta Carina está mucho más inestable que Betelgeuse. Lo que pasa es que Eta Carina, no lo pone ni aquí, no tengo los datos, pero estará mucho más lejos que Betelgeuse. Así que eso es los daños que puede causar una supernova cerquita. Y viene la portada de la revista, pues, viene aquí un Australopithecus con su niño en papa huevo, que sería la expresión de aquí, viendo pues una luna menguante y una explosión, una luz precioso, brillante, en el un bolón azul, como diciendo, ¿y eso qué será? ¿No? Dando su... y de día. Parece la introducción a la conferencia de... El hombre viendo por primera vez el firmamento. Con esto y un bizcocho. Nos queda un cuarto de hora, José Luis. Te han quitado el libro y tú sin libro no eres nadie. Te digo que no esperaba empezar ya. Creí que ibas a meter música. No. Siempre la metes. Aquí se viene a hablar, no a poner canciones. Está hoy sulfurado. Bien, vamos a ver. Hay que decir que acabamos de terminar prácticamente el siglo XVI y nos metemos de lleno con dos descubridores del siglo XVII. En concreto, el señor de la Sal, que es francés, y el descubrimiento de los territorios del norte de América, el actual Canadá, pero sobre todo un viaje que realiza Lassalle hacia el Golfo de México. Lo voy a decir muy rápido, el interés de Lassalle, aparte de digamos que la gran cantidad de territorio que descubrió, porque prácticamente recorre todo el Mississippi, toda la cuenca del Mississippi, y aparte de otros muchos viajes en los que no nos vamos a centrar, fundamentalmente lo que se pretendía en estos viajes es, pues, lo que hemos comentado tantas veces, tú llegas a un sitio y dices que ese sitio es del estado al que pertenece, ¿no? Lo que hizo Balboa con el Pacífico. Pues este hombre llegó al centro de Estados Unidos y dijo que aquello era de Francia. Hay que recordar que México en ese momento es una posesión española y que la costa del este es británica. Hay una cosa que no entiendo, Luis. Si América la descubre España, los ingleses, los franceses, los que van detrás, oiga, señores, que hemos sido los primeros que lo hemos descubierto. Ustedes, portugueses, ingleses, franceses, estáis llegando a un territorio que es mío, porque América entera es mía porque la he descubierto yo. Eso diría España, ¿no? Claro, eso es lo mismo que decían los aztecas. Nosotros estamos aquí, México es mío, y sin embargo llegaron los españoles y se quedaron con ella. O sea, el poder es el que manda. La verdad que eran Inglaterra y Francia ya juntos, que tampoco... La cuestión está en si España tiene poder para aguantar el tirón de estas potencias en este momento. Emergentes. Y la respuesta es que no. Demasiado. Que estuvo tres siglos, o sea, que aguantó tres siglos con lo que tenía. De todas maneras, ya digo, la lucha es por el norte de América. Los franceses se sitúan en Quebec y van descubriendo poco a poco, van explorando poco a poco, pues los grandes lagos, que recordaremos que son la frontera entre Estados Unidos y Canadá actual. Lassalle entonces realiza una serie de exploraciones y enlaza los grandes lagos con el Mississippi. Lo intenta varias veces y la segunda vez pues llega hasta el actual Nueva Orleans, que es por la salida natural del río Mississippi. Él vuelve a Francia convertido en un héroe. Prácticamente el territorio que le ha proporcionado, nada más que con haber estado allí, a Francia, es impresionante. Digamos, es una franja entera de los Estados Unidos. Ya dijimos que Canadá ya lo tenía, ¿no? El actual Canadá, por lo menos en la parte occidental. Y aquí es donde está el quiz de la cuestión. El interés de hoy, porque ya lo vamos a ver, tanto Lassalle como los próximos que vamos a ver, lo vamos a ver en plan muy cortito. Lo interesante es que vuelve. El amigo vuelve a la desembocadura del Mississippi. Pero, la longitud. Se pasa de largo. Y no vuelve a encontrar la desembocadura. Con tan mala suerte, intenta varias exploraciones para volver a enlazar con el río y llega hasta el actual Dallas, que está mucho más al oeste. En Texas. Funda incluso un fuerte, que es el fuerte de San Luis, el nombre del rey. Y en ese momento se revelan los que van con él y lo matan. Tú no tienes ni idea, macho. Recordemos de nuevo el tema del explorador que vuelve otra vez al sitio y perece, ¿no? Acordémonos de Solís, de Vasco de Gama, de tantos, ¿no? Que han vuelto y en el momento del regreso de seguir cosechando triunfo, pues perece, ¿no? Y lo interesante es eso, el problema de la longitud, que ya en el siglo XVII sigue siendo el problema. No había relojes. Sigue siendo el problema, hasta Cook no se va a resolver con el famoso invento de John Harrison, ¿no? El otro personaje que traemos es Dampier. Se trata de un personaje, William Dampier, que mezcla la aventura con la investigación. Este personaje fue en mitad pirata, mitad investigador, mitad hombre del gobierno. Realizó, para que nos hagamos una idea, unas 4 viajes y la friolera de 3 vueltas al mundo. en viaje, tanto, ya te digo, de pirateo, bueno, de como pirata estuvo, pues, en el Caribe, en las tierras de Sudamérica. Y lo interesante de este personaje es que era un piloto excelente, escribió varios libros, libros sobre la vuelta al mundo, en concreto, un nuevo viaje alrededor del mundo. Escrito sobre Nueva Holanda, o sea, realizó 3 o 4 publicaciones y se hizo bastante famoso, aportó bastantes datos geográficos. Tanto es así que en Inglaterra pues fue considerado como un científico más. Lo curioso es que lo mismo que era un buen piloto, era un pésimo capitán. En el segundo viaje, uno de gira a través del Cabo de Hornos y allí pues se pelea con uno de los tripulantes que lleva, y después de pelearse con él pues lo dejan en una isla. Es gracioso porque este personaje luego volverá a aparecer, la isla se llama Juan Fernández y el personaje es Alejandro Selkirk. Pasan los años, tiene un montón de problemas, vuelve a enrolarse me refiero a Dampier, vuelve a enrolarse con otras tripulaciones de piratas y hacer viajes de tipo oficial. Como descubrimiento es importante, pues podemos recalcar pues la costa de Australia Occidental, donde hay territorios que llevan su nombre. Viajes a través de Nueva Zelanda y prácticamente toda Indonesia. En el tercer viaje vuelve otra vez por la isla de Juan Fernández y se encuentra a este personaje, Alejandro Selkirk, que lo primero que pregunta es que quién manda la tripulación, porque si es el amigo Dampier no se monta, y llevaba allí en esa isla desierta 4 años ya. De lo que odiaba al amigo Dampier. Uh-huh. Este personaje, Alejandro Selkirk, inspirará a Defoe, Robinson Crusoe. Y lo he remarcado por eso. Y los viajes de Dampier, pues, inspirarán a otro autor, Swift, pues los viajes de Gulliver. Entonces está todo mezclado. Y se une, pues, tanto investigación como exploración y también literatura. Jonathan Swift. Nada más, eso es todo. Para el próximo día, Cook. Muy bien. Yo lo que yo quiero es que tú me deletrees los nombres de los exploradores. Porque he intentado apuntarlo aquí en mi agendita y digo, lo voy a apuntar mal. Dígamelo usted, por favor. La Salle. La como Salle. Lo del colegio. Sí, y el otro... William, W-I-L-L-I-A-M, sí. William, D-A-M-P-I-E-R, William Dampier. Tú hablas muy rápido, deletrea. D-A-M-P-I-E-R. Dampier. Y el famoso personaje en el que se inspiró Defoe. Alejandro, ese nombre no hace falta deletrearlo porque es sumamente conocido a lo largo de la historia. Por todos. Y ahora voy a deletrear el apellido. S-E-L-K-I-R-K. Selkirk. S-E-L-K-I... S-E-L-K-I-R-K. Selkirk. Agua. No, es que no sirve, no has trabajado tú de teleoperador. S de Sevilla, E de España, L de Dinamarca, K... de cosa y cada de cosa. C de Sevilla. C de Sevilla. Bueno, pues tenéis 5 minutos de libertad. ¿Habéis no hacer el loco no? Si quiere José Luis Espí, presidente. Bueno, 5 minutos es una eternidad, porque en 10 segundos se puede marcar el gol más rápido de la historia de la Champions, por ejemplo. Y en 12 segundos se cambia de año. Si te quieres despedir en Morse. Solamente se debe poner SOS y no es el caso ahora. Ah, Yo no me acuerdo. Yo aprendí el alfabeto Morse, pero no me acuerdo yo de nada. Tres rayas, tres puntos, tres rayas. Eso sabe todo el mundo. ¿Ah, sí? Tres puntos, tres rayas, tres puntos. La O son tres puntos, ¿no? Vamos a ver. La quinta cuando sinfonía de Beethoven. Cuando lo repite el comienzo, muchas veces da igual, porque es S-O-S-O-S. ¿Se sigue utilizando el Morse para algo? Se debe conocer, en el ejército lo enseña. ¿Os acordáis que...? ¿En qué ejército? En los ejércitos. ¿Os acordáis aquellas emisoras de números que traje un día? Sí. ¿Tú estabas aquí, Joaquín? Aunque sea para hacer las señales con luces. Con luces también se puede hacer Morse. Con Morse también se puede hacer luces. En realidad los faros casi son Morse, se puede decir, ¿no? ¿Los faros? Parecido, ¿no? No, los faros de Morse no tienen nada, ¿no? No, que es parecido al sistema, no que sea Morse. Dando con luz sí se puede hacer. Pero no transmite ningún... Una secuencia de fogonazo ya está, pero no hay una codificación como hay con el Morse. Por cierto, Alfonso, ¿podría usted mirar a ver en Morse cómo se pone la O y cómo se pone la S? Para salir ahora, de duda. Ahora que tú me has dicho ya me has dejado en duda. Yo creo que es... ¿Y cómo se pone el punto y la raya? Tienes tu razón, tres puntos, tres rayas. A ver si lo encuentro. Ahora que estoy pensando cómo se pone el sonido... ¿Cómo es? Vamos a ver, ¿qué queréis saber? La S, ¿cómo se pone en Morse? Punto. La S. Tres puntos, tres rayas. Y la O, raya. Y la S, raya, punto. Por cierto, estaba comentándole ya hace un momentito a mi compañero Lito que la semana que viene, 16-17, es el Maratón Messier. A ver si nos vamos apuntando. ¿SOS sabéis lo que significa? Es una marca de arroz. Es una marca Save de... Our souls. Salve nuestras almas. Es la sigla de eso. Pues es una marca de arroz. ¿Qué quiere que te diga? Los 109 objetos del Maratón Messier están al alcance del ETX. ¿Eh? ¿A qué hora hay que empezar para los 109 objetos? Por cierto. The best of the night. Pedro Duque vuelve de nuevo aquí, pero un poquito más lejos, a Fuengirola. ¿Eh? No es aquí, ¿no? Bueno, pues el Andalucía... Otro viaje es que le está pillando gustillo a la zona, vamos. Hombre, ya, si viene otra vez, pesado, ¿no? De los cataminos le ha gustado. ¿Ah? Claro. Le dimos dos, tenemos que haberle dado otros dos, y le faltan dos para media docena. No, pero es lo que dirá, bueno, y esto vacío yo para qué lo quiero, ¿no? Bueno, esto ya que se encargue nuestra querida alcaldesa. El vino que se lo dé la alcaldesa, claro. De llenar los catabinos. De la bodeguita esa, ¿no? ¿Qué se llama? De lo que sea. Bueno, chicos, pues con esto y un bizcocho. ¿Mañana a las 8? ¿Habéis visto ya la nova esa de Scorpio? Mancha de mamarracho de la agrupación que soy, desde luego. Oh. Muy temprano. Desde luego, todas las agrupaciones mandando fotografías. ¿Está al alcance del ETX? ¿Qué? Está al alcance del ETX. Está al alcance de los humanos, ¿no? Creo yo, ¿no? No sé, pregunto. Le mandamos un saludo al presidente de la agrupación de Córdoba, que está malillo, para que se ponga bueno. Además tenemos que hablar con él de muchas cosas. Quedan dos semanas para la conferencia de Jesús Parra. Se están ultimando detalles. Y va a ser el la madre de todas las conferencias. A mí me da miedo quedarme para último. Dos semanas quedan para la conferencia de... Ya, pasa el tiempo. Me voy a tener que ¿Dos acercar. Semanas quedan para las motos aquí? Digo, sí. Me están vendiendo las entradas. Sí, ¿no? Ten en cuenta que la Semana Santa está aquí ya y las motos es antes. Para Semana Santa quedan tres semanas... Tres semanas, ¿no? Quedan. La próxima luna llena, ¿no? La próxima luna llena. ¿Es Semana Santa? Entonces... Ah, oye, no, claro, no, estaba yo confundido. Para el jueves que viene, calcularme... Sí, vas tú lista. ¿Cuál es la próxima luna llena eclipsada que sea de Nissan? ¿Cómo? No me he enterado de la mitad. ¿Cuál es la próxima? Luna, mira, perdona un segundo. Tienes que hablar más despacio porque estamos en la radio y se necesita una cadencia... Pero eclipsada. ¿Cómo le duele? No, es que es verdad. ¿Cuándo? La próxima, que luna, el eclipse de luna que caiga en la Semana Santa. Sí. Yo me encargo de la luna azul y ustedes los de la luna eclipsada. Eso tiene que haber una manera matemática de calcularlo, ¿no? Hombre. Viendo el listado de los próximos 100 eclipses de luna. Y ver si coincide, ¿no? Venga, si sois capaces. Hasta el jueves que viene. Adiós. Adiós.